El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos en la semana número 28, días transcurridos, 195, tenemos una temperatura máxima de 24 grados centígrados, así que bueno, está digamos el calor aceptable aquí en el centro del país. Mucha información, por supuesto, pero como siempre, vámonos por supuesto al punto crítico de la noticia. Invita Expo Erótica. Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, advierte que el país no está muy lejos de su punto más alto de inflación y se dice decepcionado de dejar el cargo con una inflación alta de 6.31%. Legisladores europeos hacen un llamado al presidente Enrique Peña Nieto y piden que una comisión internacional investigue el presunto espionaje a periodistas, activistas, especialistas y políticos. Mañana sábado 15 de julio se publican los resultados del concurso de selección de nivel licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Subprocuraduría especializada en combate a la corrupción del gobierno de Nuevo León busca imputar al exgobernador Rodrigo Medina por enriquecimiento ilegítimo y peculado. Servicio de Administración Tributaria recauda 412 mil millones de pesos por comercio exterior durante el primer semestre de 2017, un aumento de 9.6% en términos reales respecto al mismo periodo del año pasado, informó para El Punto Crítico. 5 de la tarde con 2 minutos aquí en el centro del país. Bueno, vamos con la información. Vamos a platicarles que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidió no hacer juicios anticipados sobre las causas que provocaron el socavón en el Paso Express en Cuernavaca, Morelos. Tenemos los detalles con mi compañera Marta Obeso desde la Presidencia de la República. Marta, buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Pues así es, mira, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto expresara su más sentido pésame por la muerte de dos personas que cayeron en el socavón de 5 metros de profundidad que se abrió en el Paso Express de Cuernavaca, inaugurado apenas el pasado mes de abril, dio instrucciones para que sean retirados de sus cargos supervisores o funcionarios implicados o con responsabilidad directa en esta obra. Asimismo, el mandatario federal expresó no estar en condiciones de hacer juicios anticipados y ordenó que se realice un peritaje que permita conocer las causas del deterioro del Paso Express, obra que requirió de una inversión de más de 2,000 millones de pesos y de la que se aseguró tendría una durabilidad de más de 40 años. Hay 4 empresas implicadas en que están ahorita en el ojo del huracán, son Aldesa, Epcor, Orba Ingeniería y SAC Ingeniería. Son las 4 firmas que se adjudicaron la construcción de esta obra, una de las más importantes de la presente administración, Miguel. Cabe recordar que el Grupo Aldesa ha ganado diversas licitaciones en México, entre las que destaca la ampliación de la línea 12 del metro, así como la primera etapa del túnel Emisor Poniente y la construcción de la torre de control del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Aldesa y Epcor son empresas de la familia. Bueno, Aldesa ha hecho un cooperativo con la empresa Epcor, que es una empresa de la familia Gutiérrez Cortina, familia que aparece en la lista de negocios sancionados por el gobierno federal, también propietarios de GUTSA Infraestructura, empresa que fue inhabilitada en el 2011 por incumplimiento de contrato, Miguel. Así está la situación ahorita de las empresas posibles responsables de ese socavón que costó la vida a 2 personas. Muy bien, Marta, muchísimas gracias por tu información. Hasta luego. Hasta luego. También le recordamos que el primer mandatario pues encabezó la ceremonia del 70 aniversario del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Esto fue en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos. Y también hay que comentar, por si usted llega a pasar ahí por el edificio de la Lotería Nacional, bueno, pues va a haber un sorteo especial y van a emitir un timbre especial, un boleto especial, precisamente por Banjército y este 70 aniversario. Ahora nos vamos con Sara Pablo hasta la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Sara? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues la Auditoría Superior de la Federación detectó también algunas irregularidades en el Paso Express. En su informe de la cuenta pública advirtió de malos manejos en la ejecución de los recursos financieros, por lo que emitió 14 observaciones, una recomendación, una solicitud de aclaración y 3 promociones de responsabilidad administrativa. Se concluye que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT Morelos, no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la aplicación de los recursos. El daño al erario detectado de esta primera auditoría suma 270 millones de pesos que no han sido aclarados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entre las irregularidades detectadas se revela que se instruyó a la contratista modificaciones al proyecto original sin que se contara con la aprobación y autorización de las áreas responsables de su realización, además de que se omitió incluir los retornos, acotamientos laterales, interiores y exteriores, accesos y salidas a la carretera para los vehículos de emergencia, vigilancia o mantenimiento, lo que dificulta su operatividad. Se pagaron cantidades sin verificar que existían diferencias entre los volúmenes pagados y los ejecutados. Se pagó también por servicios sin que se acreditara su realización. Además, se ejecutaron trabajos de mala calidad y se pagaron anticipadamente. El informe indica que se autorizaron pagos sin que se justificaran los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipo considerados en la integración de los precios unitarios. La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, solicitó ya al órgano interno de control de la SCT que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos responsables. Esto no es todo, ya que se realiza una auditoría adicional cuyos resultados se van a dar a conocer en el mes de octubre. El reporte que tengo. Oye, Sara, nada más una pregunta. ¿Cabe la posibilidad o se habla de que manden ahí a llamar al secretario de Comunicaciones y Transporte, Ruiz Esparza? Pues ya es una petición que ha hecho varios partidos políticos. Hoy el PRD, en voz del diputado Francisco Martínez Neri, dice que renuncie el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Sin embargo, dice, primero tiene que dar explicaciones al Congreso, dar un informe detallado de todas estas irregularidades, porque no puede dejar el cargo sin antes explicar qué fue lo que pasó. Sí, efectivamente. Sara, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente, buenas tardes. Ándale, pues, buenas tardes. 5:08 p.m. y de la Cámara Baja nos vamos a la Cámara Alta, es decir, a la Cámara de Senadores, allá por Avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes, con mi compañero Francisco Montaño. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Pues la disputa por el sindicato del Senado entre la secretaria general Berta Orozco Márquez y el disidente Julio César Bravo Villeda exhibió su verdadero interés, una nómina mensual de 876 mil pesos. La respuesta del Senado a una solicitud de información pública de agosto de 2016 sobre cuántos trabajadores de base tienen comisión sindical y cuánto le cuestan indica que se trata de 21 servidores públicos de base adscritos a la oficina del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, con salarios que van de más de 23 mil pesos a 34 mil pesos mensuales. A otra petición sobre el apoyo monetario al sindicato, el Senado respondió que de septiembre de 2010 a diciembre de 2014 se otorgaron 126 mil 169 pesos para tareas de gestión. Este es mi reporte. Qué interesante, Paco. Pues muchísimo dinero, pues por eso no quieren soltar ahí pues los cargos, ¿verdad? Oye, y hablando de otro tema, pues todo el mundo habla del socavón, ahí me imagino que en el Senado de la República no es la excepción. No es la excepción, pero fíjate que nada más se ha pronunciado la senadora Dolores Padierna, que es la coordinadora del PRD en el Senado, ajá, y que quiere la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes para que ¿por qué esta inversión tan fuerte en una obra que no se dio más que para darle la vida a dos personas? Sí, efectivamente.

Bien, ya estamos de regreso aquí en el Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. También les recuerdo la página www.elpuntocritico.com. También estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Todo el detalle de la información que ha surgido en las últimas horas. Les recuerdo www.elpuntocritico.com. Vámonos hasta Veracruz con nuestro corresponsal. Adelante. Se trabaja para que la seguridad sea mayor y no impacte en la llegada de turismo internacional y local a México, señaló el titular de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero. En entrevista, dijo que el turismo ha ido a la alza durante el presente año, lo que se considera algo positivo. Refirió que en el periodo de enero a mayo se tiene un 10% más de arribo de turistas en comparación al mismo lapso del 2016 en visitantes del exterior. Enrique de la Madrid fue entrevistado en el marco de la instalación del Grupo de Trabajo Estatal de la Política de Fomento de la Gastronomía de Veracruz, que se llevó a cabo en el World Trade Center de Boca del Río. Bueno, tenemos todos sabemos que, no, yo traigo otros focos rojos. Todos sabemos que tenemos que seguir trabajando en la seguridad, si bien es una responsabilidad del Estado en general hacerlo, y cuando hablo del Estado me refiero al Estado, al gobierno como concepto, también es un tema donde los mexicanos cada vez nos tenemos que involucrar más. Es un tema, tenemos los que ustedes conocen, que te dicen las prácticas que yo no los debería de repetir, pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando todos para ser un modelo, en el caso nuestro, un modelo de seguridad para los destinos turísticos sobre todo, pero que no va mucho más allá de hacer lo que tenemos que hacer, es fortalecer a nuestras policías, fortalecer a nuestros ministerios públicos y una sociedad que se involucre y participe más. Ese es el camino. Gracias, compañeros. Vamos a empezar el evento. ¿Qué le falta a Veracruz para que vengan cruceros? Bueno, a ver, yo creo, primero hay que recordar que todos los estados tienen sus fortalezas. Enrique de la Madrid dijo que no hay ningún motivo para que las cifras cambien. Además, se espera que en las vacaciones de verano también existan buenos resultados en materia de derrama económica para los diferentes destinos turísticos del país. En el caso de la entidad veracruzana, considero que se vislumbran buenos resultados, aun cuando los visitantes que llegan a la entidad son en su mayoría del tipo nacional. Muchísimas gracias a Sergio Lara, ahí con información interesante del secretario de Turismo Federal y para algunos ya, pues uno de los posibles precandidatos del PRI a la presidencia de la República. Bueno, de Veracruz saltamos a Oaxaca. Qué bonito es Oaxaca y ahí nos vamos con mi compañera Gisela Ramírez. ¿Cómo estás, Gisela? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti, al auditorio, y bueno, comentarte que efectivamente Oaxaca ya está lista para recibir la máxima fiesta de esta entidad, que es la Guelaguetza, y en ese marco, pues hoy todavía ha intentado el magisterio tratar de boicotear esta fiesta, intentaron haciéndolo con una marcha multitudinaria, sin embargo ya estaban los elementos de la Policía Federal y también Policía Estatal resguardando el auditorio Guelaguetza, así que solamente quedó como un intento fallido, hubo lanzamiento de gases lacrimógenos ante las amenazas y los golpes que se dieron de parte del magisterio hacia las vallas que estaban de protección, y por el momento pues todo ya está tranquilo, no hubo ya mayor enfrentamiento. Ese reporte que tengo, Miguel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela. Oye, ahí te encargamos molito, ¿no? Por lo menos. Claro que sí, cuentas con un plato de mole muy rico con chapulines y ¿qué te parece un poquito de mezcal? No, hombre, a todo dar, entonces seguramente ahí nos vemos el fin de semana, ¿eh? Claro que sí, Miguel, aquí con los brazos abiertos. Muy bien, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igualmente. 5:19 p.m. y ahora de Oaxaca, dejamos la Guelaguetza y nos vamos al Estado de México con mi compañera Gabriela Hernández. Gaby, buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Mira, comentarte que la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México informó del estallido e incendio de lo que presuntamente era una bodega de cohetes, esto en la zona urbana del municipio de Tultepec. Bueno, este nuevo siniestro se registró el día de ayer alrededor de las 16 horas sobre la avenida del 2 de marzo del barrio El Quemado. Esto fue una casa-habitación en la que versiones de los vecinos señalaban como un sitio donde fabricaban y almacenaban fuegos pirotécnicos. Reportes preliminares señalan que la explosión ocurrió en un espacio techado con lámina galvanizada de alrededor de 8 por 4 metros, donde no se registraron personas lesionadas o víctimas fatales. Y bueno, las autoridades estatales trabajan en la zona, donde fueron desplegados 10 elementos de la Policía Estatal y los integrantes de la base de operaciones mixtas de Tultepec con 30 elementos, así como 6 elementos de Protección Civil Estatal y 10 de PC Municipal. Y bueno, hasta el momento se desconocen las causas del incendio. bueno, Miguel, cabe hacer mención que pues en días anteriores pues fueron las autoridades a revisar lo que posiblemente ya sería, abrirían otra vez el mercado de cohetes de San Pablito, y bueno, es imposible que quieran regular pues a todos los que se dedican a hacer esta artesanía pirotécnica, ya que Tultepec pues como es bien conocida como la capital de la pirotecnia, y va a ser difícil que los regulen a todos. Esa es la información, Miguel. Interesante lo que mencionas, Gaby. Además, recordar que inclusive el todavía gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, pues inclusive fue ahí, fueron autoridades federales, dijeron que iban a regular, y bueno, dijeron una cantidad de cosas, y sigue habiendo explosiones, digo, diferentes niveles, pero sigue habiendo. Así es, Miguel, y bueno, van a regular lo que es el mercado de San Pablito y todo, y con ello pues todos los comerciantes, pero pues no están tomando en cuenta que toda la población de ese municipio pues vive de la pirotecnia, y es lo que comentaba, que va a ser muy difícil que lo regulen a todos. Pues ahí están las muestras muy claras de que hacen fabrican estos juegos pirotécnicos pues en casas. Así que pues vamos a estar pendientes sobre esta información, Miguel. Muy bien, Gaby, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, Miguel, hasta el lunes. Ándale. 5 de la tarde con 21 minutos. Bueno, sobre las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, sobre este famoso socavón allá en Cuernavaca, Morelos, que ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas. Tenemos al comentarista aquí del analista político del Punto Crítico, Juan Carlos Zárraga. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Miguel, un gusto saludarte. A ver, ¿cómo ves este asunto? Bueno, pues todo mundo ahorita ya pues le quiere pegar al secretario, pero el secretario de verdad a veces ni cómo defenderlo, da unas declaraciones que dan pena. Ya deja de querer pena, Miguel. Imagínate que declaró que el socavón había sido ocasionado por lluvias atípicas, y no tardó tanto en dar vuelta a esta declaración cuando el secretario de Protección Civil del gobierno de Morelos, con datos de la propia Comisión Nacional del Agua, lo desmintió y le demostró que las lluvias que tuvieron lugar en los días previos al socavón de atípicas no tenían nada, estaban dentro del promedio de las lluvias que siempre se habían recibido. Entonces aquí lo atípico son las declaraciones del secretario de Comunicaciones y Transportes, que ahorita está en el ojo del huracán, y que el día de ayer, como nos comentaba el diputado Doring en entrevista en el Punto Crítico, bueno, pues ya están pidiendo su cese inmediato. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo una investigación que realmente deslinde responsabilidades, y no sigamos viendo este circo mediático del secretario con declaraciones muy desafortunadas, Miguel. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que, digo, me llama mucho la atención, ahorita ya todo el mundo le pega, y también la declaración que dio en la mañana Aristóteles Núñez, exdirector del SAT, habla sobre, precisamente está pidiendo que prácticamente que se retire, ¿no?, del cargo el secretario de Comunicaciones y Transportes. Personajes como estos, digo, aunque ya no esté en el cargo, pero pues sí llaman mucho la atención, ¿no? Todo mundo lo quiere fuera y el presidente hace como que no nos oye, ¿no? Recordemos que ayer el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando él era gobernador del Estado de México, uno de los hombres cercanos de Peña Nieto, sigue siendo, y eso es lo único que le hace mantenerse en el cargo. Pero realmente lo desafortunado de todo este tema es que se perdieron dos vidas, y que el secretario de Comunicaciones y Transportes, cada vez que declara, se mete más en problemas. Y la realidad, Miguel, es que hubo denuncias de los ciudadanos, como ya se demostraron en documentos, que se estaban avisando a la Secretaría de Comunicaciones a través de su delegado en Morelos, que las obras estaban mal hechas y que iba a ocurrir lo que finalmente, desafortunadamente, ocurrió. Entonces aquí hay negligencia y aquí hay delitos que perseguir. El tema no va a parar con que el secretario sea removido de su cargo. Tienen que venir las denuncias penales, sí, tienen claro que llevarse a la cárcel a los responsables. Muy bien. Muy bien, pues interesante lo que mencionas. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Igual, Miguel, un abrazo. Muchas gracias. Es Juan Carlos Zárraga, analista político, aquí en El Punto Crítico. Breves delegacionales. La diputada local Ana María Rodríguez solicitó a la Secretaría de Protección Civil Capitalina y a las autoridades de la delegación Iztapalapa actualizar el atlas de riesgo de esa demarcación para tener un padrón confiable de casas-habitación con daños estructurales. De acuerdo con la legisladora de Morena, el diagnóstico de la vivienda en riesgo en Iztapalapa está rebasado, ya que la información oficial que se conoce fue difundida

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos aquí en el centro de la República Mexicana. Vamos a un tema capitalino, un tema importante para los habitantes aquí de la Ciudad de México. Y es el famoso sistema anticorrupción. Qué importante, pues, se habló a nivel nacional, obviamente después a nivel de estados, de cada uno de los estados de la República. Y obviamente la capital del país no debe ser la excepción. Así que sobre este tema ya tenemos al diputado local de Morena, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, César Cravioto. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Buenas tardes aquí a tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, pues queremos saber la postura de Morena sobre este tema del sistema anticorrupción en la capital, porque mucho se ha hablado de él a nivel nacional y por supuesto ahora pues nos toca aquí en la Ciudad de México. Así es. Tú el día de ayer en Comisiones Unidas aprobó este sistema anticorrupción que dejó, para nuestro punto de vista, ha dejado mucho que desear. Primero porque no hubo una discusión abierta a la sociedad, sino otra vez en lo oscurito, PAN, PRD y PRI se juntaron y ya el último día, o sea, ayer fue cuando ya se abrió a la opinión pública en la sesión, pero mientras no se discutió todo lo que se iba a aprobar o qué pretendían o no aprobar. Y lo segundo que no nos gustó es que todo lo que se avanzó en la Constitución se viene abajo con este sistema que se aprobó en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué lo digo? Porque tanto en la Constitución Nacional, cuando se aprueba este sistema anticorrupción a nivel nacional, como en la propia Constitución de la Ciudad, se plantea claramente que todo este sistema tiene que tener mucha presencia de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, de la sociedad. Y como lo plantean los diputados de los otros grupos parlamentarios, es que ya el control lo va a tener otra vez los partidos políticos a través de sus grupos parlamentarios en la Asamblea. Y en eso no estamos de acuerdo nosotros. Nosotros creemos que ya la sociedad está harta de que los políticos fiscalicen a otros políticos. Lo que quiere la sociedad es que la sociedad civil fiscalice el trabajo de los gobernantes y no sean afines a los gobiernos quienes estén viendo qué están haciendo los distintos gobiernos. Entonces, nos parece que no va por ahí o no debe de ir por ahí el sistema anticorrupción en la Ciudad de México. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque bueno, viendo los escenarios políticos, digo, estamos a, como dicen, a nada de que sea el 2018, que sean las elecciones. Según las encuestas aquí en la capital, bueno, pues ustedes llevan una ventaja considerable, por lo menos digo, en las encuestas, en las primeras encuestas que han salido aquí en la Ciudad de México. Y en un escenario que ustedes llegaran a gobernar la capital, ¿tendrían la misma postura? Por supuesto, con mayor razón. Nosotros decimos, queremos que la sociedad nos fiscalice, queremos que la sociedad sea quien nos diga si hay alguna irregularidad, si algún funcionario está haciendo malas cosas. No queremos que alguien afín a un partido político haga esa tarea, ni siquiera alguien afín a Morena. Entonces, ¿por qué? Porque entonces no estaríamos avanzando como sociedad. Por eso nosotros nos estamos oponiendo a este planteamiento del que aprobaron ayer, insisto, PAN, PRD y PRI, y lo que nosotros decimos es que no se venga abajo lo que ya se acordó en el constituyente. De acuerdo. Oye, también otra cosa importante en lo que es este sistema anticorrupción. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, más bien, ¿cómo le van a hacer ustedes allá en la Asamblea Legislativa para que este sistema anticorrupción se ha conocido por la sociedad, desgraciadamente, y no me estoy refiriendo solamente a este tema, me parece que estarás de acuerdo, en muchos temas, en muchas iniciativas, en muchas leyes, que se han hecho cosas importantes allá, aquí en el Congreso local, desgraciadamente esa información no llega, no permea al ciudadano de a pie. Y en este sentido me parece que esto es información muy importante que debería de llegar, pues para que sepan en qué consiste, ahora sí, a qué le tire el ciudadano. Bueno, es parte de la queja que nosotros estamos haciendo. Sí. O sea, y no solo nosotros, por ejemplo, el CIDE o Fundar, que son dos organizaciones de la sociedad civil muy importantes y muy prestigiadas, estuvieron recalcando que no se estaba discutiendo este planteamiento que ayer se aprobó de cara a la sociedad, sino que estaba de manera muy particular solo platicándolo los diputados y no, insisto, abierto a la sociedad. Entonces, es parte de la crítica y es una crítica muy razonable y muy correcta. No puede ser posible que se legisle a oscuras de la sociedad. Si se legisla a favor de la sociedad, supuestamente, entonces se tiene que dar a conocer pros y contras de lo que cada grupo parlamentario planteó en las distintas iniciativas que cada uno de nosotros presentamos para formar este sistema anticorrupción. Pues muy interesante. Oye, también algo importante, y por supuesto, estamos ante muchísima gente que nos está escuchando en este momento, estamos en vivo, aquí en el punto crítico. Si hay miembros de Morena aquí en la capital, ya cuando esté, ya informe el sistema anticorrupción, y los caen con las manos en la masa, ¿ustedes no los van a cubrir? ¿Ustedes van a querer que se les aplique la ley? Definitivamente. Nosotros jamás estaremos a favor de que alguien que actúe de manera ilegal sea tapado por otros. Al contrario, de hecho nosotros estamos diciendo que esta forma en que ayer se aprobó este sistema anticorrupción nos huele a que el gobierno de Mancera quiere que se le tapen ciertas actitudes, ciertas acciones que hicieron ilegal, o que los diputados de PRI, PAN y PRD quieren que a sus delegados, porque tienen 11 delegaciones gobernando esos tres partidos, ajá, no se les fiscalice lo que hicieron en estos tres años. Pues bien, pues vamos, vamos a estar muy pendientes de todo lo que surge en torno al sistema anticorrupción. Creo que es un tema que necesitamos, yo creo que más información para la sociedad, y estaríamos ávidos de que todos los grupos parlamentarios pues nos pudieran proporcionar esta información, como se dice, o sea, de manera muy clara, muy sencilla, y sobre todo pues cómo le podemos hacer precisamente pues para acceder al mismo. Creo que es importante que todos lo conozcamos. ¿Estarás de acuerdo en eso? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Oye, nada más la de las últimas preguntas que te quería hacer, César. ¿Qué pasaría si ustedes, llegando, en caso de que ganaran la jefatura de gobierno, ahora sí que va a haber una cacería de brujas en contra de exfuncionarios, ya en ese entonces, 2018, de Miguel Ángel Mancera y, por supuesto, del PRD? ¿Qué van a hacer en ese sentido? ¿Van a aplicar la ley? ¿Les van a aplicar el sistema anticorrupción o van a negociar? ¿Qué va a pasar? Para empezar, no vamos a hacer cacería de brujas. Ajá. Esta no es la forma en que va a gobernar Morena, ni en el país ni en la ciudad. Vamos a trabajar para sacar adelante una ciudad que tiene muchos problemas, que se ha mal gobernado estos últimos 6 años, se ha despilfarrado el dinero estos últimos 6 años, y vamos a enderezar el camino. Y eso no quiere decir que vayamos a tapar corruptela si es que empiezan a salir. O sea, ni vamos a dedicarnos a cazar brujas, ni vamos a hacer tapadera de nadie. Vamos a gobernar, y si en el camino hay cosas que se tienen que se tiene que llevar a un juicio, pues lo haremos, pero no con dedicatoria perseguir a nadie. Esa no es la forma en que nos interesa gobernar. No, eso no es gobernar, eso es revanchismo, y nosotros no buscamos el poder por revancha a nada. Nosotros lo que queremos es garantizar que se va a trabajar a favor de la ciudadanía. De acuerdo. César, pues muchísimas gracias por tu participación aquí en el punto crítico a nombre, por supuesto, del titular Eduardo Ramos Fuster. Oye, ¿y ya estás pensando qué vas a hacer en el 2018? Claro, voy a ser parte del gobierno federal o del gobierno de la ciudad. Ah, ya. Porque ya vamos a ganar tanto el país como la ciudad. No vas a una diputación federal ni al Senado. No, voy a trabajar intensamente. Oye, bueno, porque te agradezco que me digas claro, porque por lo menos ya sabemos dónde te vamos a ver exactamente. Vamos a estar trabajando con Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Sí. Esa va a ser nuestra función principal, ayudar a que se gane la presidencia, y después no faltará trabajo para alguien que se ha dedicado a los últimos 20 años a transformar este país. Muy bien, pues espero que nos sigas contestando las llamadas, César. Estamos a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Es César Cravioto Romero, que es el diputado local de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el tema del sistema anticorrupción. Así que interesante lo que está mencionando. Antes de irnos a la pausa, les comento que hay una fuerte movilización policíaca en la zona sur de la capital, en el perímetro de prolongación División del Norte y Bomba, según lo está marcando la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. También tenemos más información. ¿Tenemos cuántos segunditos nos quedan? 30 segundos, rápidamente. En esos 30 segundos les comento que el Consejo Nacional del INE discute si multa, como en Coahuila, al PRI por la promoción de la tarjeta de salario rosa en la campaña del Estado de México. Esto lo dijo el consejero presidente Lorenzo Córdoba. 5 de la tarde con 41 minutos. Vámonos a la pausa. Regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Visita el mejor portal de música, Orfeón.com. Que la duda, donde encontrarás toda la historia musical de los mejores cantantes. Orfeón.com. El Mundial Rusia 2018 ya comenzó con las eliminatorias UEFA y Conmebol completas en exclusiva por Sky. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta en sky.com.mx. La caravana del rock and roll una vez más está de regreso. Enrique Guzmán, Angélica María, César Costa, Palito Ortega, Roberto Jordán, Los Tin Tops, Los Locos del Ritmo, Rocking Devils y Los Heaters. 25 y 26 de agosto, Auditorio Nacional. Venta de boletos en Ticketmaster. Vamos a bailar el rock. Grupo Fórmula, presente en los grandes eventos. XEAI AM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. La mer, on voit danser le long. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo, con 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Francia, Pobre Gente de París, Domino, La Vida en Rosa, Pigalle, Las Hojas Muertas. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de España, México, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Cuba, Argentina, Chile, Puerto Rico, Perú y Colombia. Busque esta colección ahora mismo en Sanborns. Es calidad Orfeón. Siempre IN, guía de estilo. El delineado en los ojos puede hacerte conseguir un look espectacular. Aplícalo siempre sobre las sombras de los ojos y antes de la máscara de pestañas. Si usas delineador en lápiz, asegúrate de que tenga buena punta. Si usas delineador líquido, haz pequeños puntitos sobre todo el contorno del párpado para después unirlos con una sola línea. Delinearte los ojos te ayudará a que se vean más grandes y expresivos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 45 minutos aquí en el centro del país. Bueno, vamos a hablar sobre la nueva ley de residuos sólidos. Usted y yo y todos los aquí en la capital, pues ya tenemos que separar más la basura. Ya sabe, tenemos que tener creo que nuestras cuatro bolsitas. Diferentes cosas hay que ir poniendo en cada una de ellas. Sin embargo, creo que no nos queda muy claro a los capitalinos y ha habido muchos problemas. Sobre este tema vamos a hablar con el comentarista de El Punto Crítico, Hugo Otilio Delgadillo. Hugo Otilio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del Punto Crítico. Pues sí, los capitalinos y habitantes de este Valle de México, pues nos despertamos en estos días con una nueva norma, la nueva normatividad que nos obliga a separar la basura. Es algo, pues ya se venía, se venía rezagando, no se animaba ningún gobierno a echarlo a andar, pero pues no quedó de otra más que ya tenemos que entrarle a los nuevos tiempos. Y en todas partes del mundo se hace, en todas partes del mundo la gente separa la basura, separa en orgánicos, en inorgánicos reciclables, y también la cosa que es el manejo especial y cosas voluminosas. Por ejemplo, un sobrecito de té. Sobrecito de té tiene una parte de papel y tiene una parte de orgánicos. Hay que separar el té, parece fácil, pero parece difícil, pero no, es muy fácil, pero a la vez nos ayuda a toda la Ciudad de México a lograr separar la basura. Y esto viene también de la mano de las lluvias. Ahorita que estamos viviendo, se han sacado cantidad de papel, plástico, bolsas metalizadas de los drenajes. Uh-huh. Y no es gratuito de que no hay una cultura del manejo de los residuos. Y aunque nos cueste trabajo, hay que entrarle. Hace poco también, no sé si te recuerdas, que en la Asamblea Legislativa metieron un punto de acuerdo para cerrar la recicladora de basura de la zona de San Juan de Aragón, ¿no? Ahí creo que Morena con bombo y platillo está pidiendo algo, ¿no? Como si no existiera industria limpia. ¿Tú crees que no seamos capaces de tener industria limpia? Híjole, está difícil el tema, es complejo. Fíjate que qué bueno que lo estás mencionando de esta industrializadora de basura en San Juan de Aragón, porque precisamente ayer estuvieron pepenadores, una gran cantidad de pepenadores. Algunos los detuvieron ahí a la entrada, muy cerca en las inmediaciones de esta industrializadora. Bueno, se les pusieron a los policías, pero se les pusieron bravos, y entraron sus camiones y dijeron que ellos no iban a permitir que les quitaran esa fuente de trabajo. Que digo, es entendible porque su chamba finalmente de eso viven. Sin embargo, no consideras que también faltó previo precisamente más información y ahora sí que irlos previniendo, porque me da la impresión como que fue de golpe y porrazo, ¿no? Sí, no, desafortunadamente en esta ciudad a veces pasa. Ajá. Que toman medidas de primer mundo en unas condiciones de tercer mundo. Exacto, sí. O sea, todavía ni estamos preparados, como, por ejemplo, no hay un transporte público eficaz y todo eso, y ya viene una estrategia para quitar los estacionamientos de transporte privado. Por ejemplo, en el Eje 5 Norte, que hablamos de la zona de Aragón. Ajá. No está, hay un corte, por ejemplo, viene la gente en la avenida Cantera, sí. Desahoga Martín Carrera, desahoga San Juan de Aragón, sí. Desahoga 5 de Febrero, todos con 3 carriles. Ajá. Y sobre Cantera nada más te quedan 3, es decir, 9 carriles y se ahogan en 3 carriles. Cierto. Por el famoso Metrobús. O sea, dices tú, oye, pues sí, es una idea buena, noble el Metrobús, pero planeada en una ciudad en la que todavía hay todavía hay formas de ver antiguo y no nos ponemos las pilas. Yo creo que aparte de la información, que sí es un problema que tiene el gobierno actual, uh-huh, también es una cultura generalizada de muchos capitalinos que no nos habíamos puesto a pensar cómo podemos pensar en el nuevo milenio en una ciudad sustentable. O sea, el tema es más grande. Sí, más allá de que si cierras la planta de basura, es que hay que aprender a vivir con los nuevos tiempos. Hay que mirar hacia adelante. Oye, Hugo Tilio, y también, digo, continuando con el tema de la industrializadora, es que es todo un tema, no solamente por la industrializadora. Déjame decirte que al lado de esta, de este lugar que estamos platicando, digo, las contradicciones de la vida, hay un campo, es un campo enorme de béisbol para niños. Pero, entonces, donde les cobran carísimo a además jugar béisbol, además. O sea, ese no es ninguna gracia, es un negocio privado, ¿sí? Donde al contrario de lo que pasa en otros países, que a los niños se les fomenta el deporte y se les paga, se les beca por hacer deporte, aquí a los niños de la Ciudad de México les cobran, y no hay deporte más caro. No, hay que preguntar cuánto sale la temporada por un chamaco, ¿eh? Sí, no, pero aparte de la Liga Anáhuac, ¿eh? Exactamente, pero aparte de que tienes que pagar mucha lana, como bien lo estás mencionando, Hugo Tilio, además, ¿cómo caramba se les ocurre darle permiso a esta liga para que se monte al lado de una industrializadora de basura que a veces esa zona no huele, apesta? Hiede, ¿no? Hiede. Ajá. Hiede, sí. Hay un mal manejo, o sea, es lo que te decía yo, y después, si se echan la recicladora de basura más lejos, o sea, imagínate cuántos camiones, trailers, de van a, generamos más tráfico, o sea, se avienta la más fuera de la ciudad, pues avientan los camiones, ¿no? Y si hacen un problema aquí, pues ahora tienes que hacerlo para allá. Es decir, el tema no es, hay más allá de partidizarlo, hay que politizarlo en el buen sentido, es decir, hacerlo público, para que todo mundo entienda y todos entendamos que debemos de separar la basura, que debemos de llegar cuando venga el camión, nuestro bote azul, ahorita que están de vacaciones los niños, pues es una buena temporada, ¿no? Para decirle a los niños, oigan, hazme un anuncio donde me digas dónde va lo reciclable, hazme dónde va lo orgánico, lo inorgánico y lo no reciclable. Sí, mira, entonces, también hay que decirlo, bien, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que ahí sí tenemos un gran ejemplo, los niños, desde las escuelas se tiene muy arraigado eso, están muy bien formaditos y qué bueno que ellos nos pongan ese ejemplo. Y también hay que mencionar, Hugo Tilio, que el asunto también, ya una vez que separas la basura, también tendrían que sancionar pues a los que van en los camiones, y te lo digo, porque si no le das los 10, los 20, los 30 pesos, no se llevan la basura, ¿eh? Ah, bueno, porque también hay otra cosa, hay que ver también, primero el desempleo, ¿eh? Porque muchos están están ahí a la propina, están en la informalidad, por cada camión de basura yo calculo que tres, si hay cinco personas en un camión de basura, uno por lo menos sí está basificado en la sección uno, y los otros cuatro han de ser nada más como meritorios. Es decir, todos los demás viven de la propina. O sea, hay que ver también en qué condiciones trabaja esa gente. Y nadie sabe, está como los gasolineros, los trabajadores de la gasolina, nadie tiene contrato y todos están a propina. Es decir, es un círculo perverso. Un círculo vicioso de falta de empleo, de falta de prestaciones laborales, y todo eso nos lleva a vivir lo que estamos viviendo. Por eso no jalan y no tienen a veces el efecto y el resultado esperado políticas como esta de la basura. ¿Por qué? Porque encontramos un grupo de pepenadores que encontraron en la informalidad una forma de sobrevivir. Porque en el camión de la basura hay 3-4 personas que no están laborando, pues sí, sindicalizadamente, y todo eso velo sumando, sí. Obviamente que estas políticas pues tienden al fracaso, pues porque, pero no fracasan por sí mismas, sino porque fracasan por todo el sistema que venimos acarreando desde hace más de 40 o 50 años, claro, de que esta ciudad creció sin planeación, y ahora que queremos meterlo al aro, pues nos empiezan a salir todas las broncas y todos los defectos que van desde el subempleo, la falta de seguridad social y el parque vehicular viejo y la cultura. Pues yo creo que bien lo dices tú, y creo que sería un buen colofón para este tema. Las nuevas generaciones, la cultura de ellos nos puede ayudar a ver hacia adelante. Y sí, y yo invito a todos a separar nuestra basura, invito también a ver industria limpia y que se reflexione y que no se partidice, sino que se politice el tema de los residuos sólidos y orgánicos e inorgánicos. Muy bien. Te agradezco mucho, Hugo Tilio, tu comentario, y buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana, y un saludo al titular del programa, Eduardo Ramos Fuster. Claro que sí, un saludo a nuestro buen amigo Lalo. Y separa la basura, Hugo. Vamos a separar la basura. Bueno, mientras la separas... Y no esconderse, como decían, que ahí viene la basura, ¿no? Ahí deben de ser la campaña, ¿no? A separar, que ahí viene la basura. Está bueno. Sería un buen spot. Ándele, gracias, un abrazo. Un abrazo, Miguel. Vámonos al cartón de Luis. Hola, hola. ¿Qué muro sí? ¿Qué muro no? ¿Qué muro sí? ¿Qué muro no? Nos negamos rotundamente a ver un muro en la frontera. Aunque desde la llegada de Trump solo vemos ladrillos y cementos. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Petróleos Mexicanos indicó que realizará una activa temporada de farm outs, es decir, alianzas estratégicas, el próximo año, lo que le permitiría encontrar socios para proyectos intensivos en capital, tanto en áreas en tierra como costa afuera. El director general de la paraestatal, José Antonio González Anaya, informó que el año pasado hubo una alianza con el gigante australiano BHP Billiton para desarrollar el proyecto Trion de 11 mil millones de dólares en aguas profundas del Golfo de México, su primera asociación desde la profunda reforma energética que se puso en marcha en México hace 3 años. Bueno, esperamos que con esta alianza Pemex pueda salir del bache en que se encuentra. Para Economía y Finanzas. Bien, pues vámonos a la portada de El Punto Crítico. Corrupción en Paso Express. La empresa constructora Aldesa duplicó el presupuesto original de la construcción. Más detalles de esta información y otras más, por supuesto, en elpuntocrítico.com. Estamos en redes sociales, El Punto Crítico en Facebook, Twitter, arroba El Punto Crítico. También, antes de terminar, les comento que hubo un socavón, otro más. Se tragó un camión en la carretera de Pinotepa, Oaxaca. Ahí está la información. A nombre del periodista Eduardo Ramos Fuster, se despide Miguel Muñoz, deseándole que tenga un excelente fin de semana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Mi nombre es Lady Guadalupe Shul Mejía, soy directora del Centro Escolar Presidente Ruiz Cortines del estado de Campeche. Lo que queremos es que nuestros niños aprendan a aprender. Un educador tiene que ser una persona que trascienda, haciendo lo que mejor sabemos hacer, enseñar. Ingresa a www.gob.mx/nuevo-modelo-educativo y conócelo. Nuevo modelo educativo, lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. XEAI 1470 AM, Grupo Fórmula, porque sabemos que tienes mucho que decir. Estamos transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Aquí tu opinión sí abre una conversación. Grupo Fórmula 1470 AM, abriendo la conversación. Tengo el enorme placer de acudir a la inauguración de la clasificación B Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales, lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro.